amigos? Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. El bebé a Goliat. A través de los años, las cigüeñas han venido siendo representadas simbólicamente como los pájaros que entregan a los bebitos a sus futuros hogares. Las cigüeñas guardan celosamente y con orgullo esta herencia. Cigüeñas incorporadas. ¡Ay, amigo! ¡Qué fiestón dieron los de anoche! ¿Su primer bebé? Champán regado por todo el lugar. Miles de litros de ella, ¿sabes? Traté de escabullirme, pero no me dejaron. Eso era darle tragos a la cigüeña, que uno para el camino. ¡Ay, de la que te perdiste, amigo! ¡Qué fiestón! Llamando a la cigüeña 672-672. Ese es mi número, 945. Sí, señor, 321. Sí, señor. Entregárselo al señor gigante, cima del árbol de frijol. Sí, ay, está pesado, ¿no creen? Sí, señor, entregárselo al señor árbol encima del gigante. Afrontemos la realidad. Ya no puedo volar más alto. Veamos, ¿dónde se supone que debo ir? El señor gigante encima del árbol del frijol. Oh, es imposible, es ridículo. No levantaré esta carga más alto que una enredadera. Tengo que dejar este bulto en alguna parte. Este sitio me parece ideal. Nunca he visto una casa en la cual un bebé no sea bien recibido. Y así, el bebé gigante fue recibido como propio por los padres confiados. Los padres estaban regocijados de que el bebé tuviera tan voraz apetito. Así, el tiempo transcurrió. El enorme bebito creció y siguió creciendo. No tardó mucho el bebito en sobrepasar el largo de su cuna. John, tengo miedo que David se vaya a caer de la cama si sigue creciendo. No te aflijas, Ethel. No será daño. Solo romperá el piso. Los bebés requieren de mucho cuidado. Siempre existe el problema de alimentarlos. Y las demás cosas que hacen sentir al pequeñín a gusto y contento. El problema para bañar al bebito fue resuelto con prontitud por los ingeniosos padres. Y la joven madre solucionó este inconveniente de forma muy sencilla. ¡Ethel! ¡Por favor, no lo dejes jugar con mi neumático de cara blanca! Muy bien, te puedes quedar con tus famosos neumáticos y me puedes mostrar dónde existe un chupador suficientemente grande. Los primeros pasos de un bebé son un acontecimiento en la vida familiar. ¡Ve con tu papi, querido! Muy bien, muy bien. Así es, así es. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ethel, ven, ayúdame! ¡Oh, Ethel! ¡Ethel, que me ayude el niño! ¡Este auto no arranca! Un pequeño bien puede ser educado para ayudar a los quehaceres del hogar. Mucho cuidado, no lastimes a papito, querido. ¡Oh! Ese niño está muy fuerte. Oh, llegué con un empujón a la oficina. Ethel, este niño tiene que aprender a guardar todos sus juguetes a diario. Sí, mi amor. A pesar de la estrecha vigilancia, los niños generalmente toman ventaja de cualquier descuidillo de los padres. Como por ejemplo, una reja dejada abierta por descuido y un bebé que inocentemente sale a pasear. Departamento de Personas Extraviadas. ¿Su bebé se ha perdido? Bien. ¿Lo puede describir? Mide casi 5 metros de altura. Denos algún otro dato que nos pueda ayudar a identificarlo. 5 metros de altura. El sombrero café. Departamento de policía. Bebé gigante desaparecido. La policía despistada. Hermano, ¿qué lío armé con este descuido? La oficina canceló todos los vuelos hasta que encuentre al bebé gigante. ¡Ay, que tengo suerte! ¿Allá se encuentra él? Espero que el gigante no se disguste conmigo por entregarle el bebé cambiado. ¡Alto ahí, amigo! Ha ocurrido un pequeño error. Su bebito está ahí afuera y tendré que regresar a este a su respectivo hogar. ¡Qué gentil es el gigante! Así que, ¡qué gentil! Bien. Gracias a que todo se arregló al final. A cada quien lo suyo, es lo que yo siempre he dicho. ¡Zoológico! ¿Eso es todo, amigos?